no hacíamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. La situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a María Delia Cuneo, del colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? Buen día y bienvenida al Mundo Le Falta un Tornillo, María Delia. Hola, ¿qué tal? Sí, buen día. Muchas gracias por prestar la oreja. Por favor, un gustazo tenerte en el programa. Quería hacer una breve introducción del colectivo. María Delia pertenece a un colectivo que, como dijimos, se llama ¿Dónde están nuestras gurisas?, que es un colectivo de mujeres que se formó en 2017 con el objetivo de hacer visibles las desapariciones de niñas, adolescentes y adultas de Uruguay y su vinculación con las redes de trata y explotación sexual. Se organiza este colectivo porque se entiende que hay un Estado ausente frente a esta problemática y los medios de comunicación raramente hacen alusión al tema y cuando lo hacen suelen culpabilizar a las víctimas. Esto es el texto que se puede encontrar en la página de ustedes que se encuentra en Facebook. Y bueno, María Delia, queríamos un poco hablar de lo que pasó el 3 de junio con la marcha y bueno, y obviamente, lamentablemente, hoy es un tema que está muy en los medios y con todo este tema de la trata de gurisas y toda esta operación que se le llama Operación Océano. Y bueno, vemos que es un problema endémico, profundo. Acá también estamos en este momento teniendo una situación de desaparición de una gurisa del pueblo, que la familia la está buscando desesperadamente. Y bueno, son cosas que cada vez son más visibles, pero en realidad son visibles también por colectivos como el que tú integrás. Y bueno, queríamos saber un poco entonces en qué andan, qué pasó ese 3 de junio. Bueno, empezar a tratar de también de abrir más la cancha desde la visión de ustedes que están bien por dentro en la lucha de este tema. Bueno, empezando por lo del 3 de junio, que sí. Fue un día importante en esta última etapa de nuestra actividad política. El 3 de junio en realidad arranca por la iniciativa de la mamá de una de las chicas que sigue desaparecida de Florencia. Ella hace más de un año que está desaparecida. Su mamá, Elizabeth Techera, cuando empieza a aparecer en lo público todo este tema de la red de los pedófilos y los prosenetas y los prostituidores, la Operación Océano a la que tú te referías, viene y nos dice, bueno, yo quiero que tenemos que hacer algo. No puede ser, mi hija está desaparecida, hace más de un año, no tengo respuestas de la justicia, no tengo respuestas de nadie, ahora se hace público todo este entramado de hombres explotadores, tenemos que hacer algo. Y bueno, desde el colectivo, ella forma parte del colectivo de ¿Dónde están nuestras gurisas? Dijimos, bueno, sí, vamos a hacer algo. Tenemos que volver a la calle, no puede ser que sigamos encerradas, no puede ser que este mandato de encierro nos remita al espacio privado donde las violencias se multiplican y se multiplican y donde no tenemos posibilidades de salir a denunciarlas y a decirlas. Bueno, ahí sale la idea de la marcha. Convocamos a otras compañeras, hicimos una convocatoria general amplia para que la que quisiera sumarse a la organización y demás. Y bueno, y la fecha, estábamos en esos días y dijimos, bueno, justo, el 3 de junio es un día que de hace unos años es una fecha de las que se marca como fecha de salida de nunca más desaparecida, nunca más muerta. Bueno, y ahí fue que se armó la marcha, quedamos sorprendidas en algún lugar porque pensábamos que íbamos a ser menos y realmente fuimos muchísimas, muchas mujeres que sumaron, muchas colectivas, muchas mujeres jóvenes, con mucha bronca, con mucha rabia, fue una manifestación muy potente. 18 de julio parecía temblar con los gritos y con los cánticos, había mucha fuerza, y bueno, eso fue el 3, pero el 3 es un aspecto nada más de las cosas que pasan, porque como tú decís, este tema de las chicas que desaparecen es algo endémico en nuestra sociedad, hace años que está presente. Como que recién ahora se visibiliza más. Recién ahora estamos pudiendo ponerlo en lo público, uh-huh, y poderlo relacionar con una violencia estructural que recorre esta sociedad, que desaparece a las gurisas, que las explota sexualmente, que mata mujeres, porque esta semana volvimos a salir en una alerta por un nuevo feminicidio, uh-huh, y son 12 los que van en el año. Y el 3 también salimos junto con la denuncia de las redes, con este aspecto de la violencia, también salimos por los feminicidios. ¿Tá? Porque en ese fin de semana habían ocurrido 2 feminicidios. Y bueno, quisimos visibilizar que hay una violencia que nos recorre, que nos afecta como mujeres, que es una violencia patriarcal, que es una violencia del colectivo varón hacia nosotras, que tiene múltiples aristas, que es una violencia que va desde el acoso callejero, el acoso laboral, la violación interfamiliar, la violación si te raptan, la violencia que implica la cooptación, sobre todo de las más jóvenes, uh-huh, en las redes de explotación sexual, y la violencia cuyo episodio más dramático y más conmovedor es el asesinato y el feminicidio. Pero, a ver, sí, es cierto que todo esto, pero serían como dos cosas, ¿no? Por un lado, esta red de trata, que es una red, porque no lo quiero separar en importancia, sino en situación, ¿no? Por un lado, estamos sufriendo una violencia intrafamiliar y en contra de la mujer también, por fuera de la familia, pero en contra de la mujer, y ahí es que se están dando los femicidios. Y eso debería tener como una arista, digamos, de analizar, de estudiar, de hacer lo que haga falta para ver qué sucede. Pero acá estamos viendo también en la trata de blancas, en todo la cooptación y después en la explotación sexual de las gurisas, estamos viendo de que estamos hablando de gente que en muchos casos está muy encumbrada en la sociedad, que incluso tiene papeles como preponderantes en acciones de solidaridad, etcétera, y sin embargo nos encontramos con que, bueno, esa gente es parte de esa red, gente que está también dentro de, vinculada a la política, o sea, es realmente, no estoy diferenciando en importancia, sino que como que se me da que son dos escenarios bien complejos y cada uno con sus características propias, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves vos? Sí, porque sí y no. A ver. Sí y no. Digo, yo te hacía todo este planteo general porque sí, me parece que entender qué es lo que pasa en lo que se llama redes de explotación sexual, redes de trata, uh-huh, no está despegado de una violencia que es estructural. Claro. Si no lo podemos comprender cabalmente. Porque por eso yo lo juntaba con el resto de las violencias y el feminicidio. Uh-huh. Porque es posible que esto suceda porque está sustentado por esa violencia estructural hacia las mujeres. Claro. Pero si tú te referís, y hablemos en concreto del fenómeno de explotación sexual, es un fenómeno, es una situación que hemos sufrido las mujeres a lo largo y ancho de la historia, sí. de la historia de nuestro país, que hoy sale, puntualmente, hoy sale a la luz pública a partir de un caso concreto, que es el caso de Aldana. Aldana, una gurisita de 17 años, que en principio aparece como desaparecida. Desde nuestra página de nuestro Facebook, nosotras cada vez que tenemos la noticia de una desaparición, de una mujer desaparecida, nos comunicamos, tratamos de comunicarnos con la familia, en fin, buscar más datos, y publicamos una placa con la foto, con los datos, y un se busca. Uh-huh. Nos pasó con Aldana, y a los 3 días, Aldana aparece su cuerpo en Solís. En ese momento se habló de un posible suicidio. Bueno, lo cierto es que nosotras bajamos la placa, lo dejamos como en suspenso, hasta que nos enteramos y sale a la luz pública que toda esta red empieza con la muerte de Aldana. La muerte de Aldana, su celular, la amiga, su celular, y ahí se empieza a tirar de una piola que termina en esto que llamaron Operación Océano, con toda esta gente vinculada. Obviamente, en este caso, y quizás en muchos que no conocemos, quienes ejercen esa violencia, quienes están implicados en la explotación sexual de menores, es gente con poder, con plata, obviamente, con abogados cómplices y con un sistema judicial muy débil a la hora de accionar. O sea, porque estos episodios se han repetido. Acordate lo que fue la casita del parque en Paysandú. Es cierto. Está todo aquello que se removió, y cuando una de las chicas testigos se suicida, entre comillas, una de las testigos claves. Y ha habido varios episodios que han implicado a personas con poder económico, con poder político, pero no quiero poner solamente en ese lugar el problema, ¿tá? Porque si no parecería que, bueno, solamente los hombres ricos, con poder político, en determinados lugares, son los protagonistas de esta historia. Y en realidad no es así. Uh-huh. En este caso, y en muchos casos, sí, porque esas redes necesitan ese poder para poder ser impunes. Claro. Pero hay también... Y coexisten y son como parte del mismo entramado las redes de hombres, que son desde los hombres que consumen cuerpos de mujeres, ¿da? Las redes que desde la familia venden a sus hijas, que no son capaces que poderosos hombres encumbrados en la política. O sea, está el, por eso te digo que el fenómeno o este hecho de explotación sexual va mucho más allá de una clase concreta. De la misma manera que la muerte de las mujeres no solamente son y la violencia hacia nosotras no se ubica en un departamento del país o en una clase. Uh-huh. Transversaliza el país y transversaliza el tema de clases sociales. En este caso sí, porque en este caso lo que empieza a salir a luz y quizás lo que impacta a los ojos de la sociedad es que estas personas que son probos hombres de la sociedad, que son docentes, que son psicólogos, que son políticos, que son los que supuestamente no se esperaría de ellos estar en estos lugares, son los que hoy visiblemente son denunciados y son condenados por abuso sexual a menores. Claro, un poco. Pero no son los únicos. Sí, está clarísimo. Está muy claro tu explicación y se entiende perfectamente. Yo un poco también iba al hecho de que, bueno, justamente lo que dijiste vos, ¿no? Esa gente que se supone que son pro hombres y pro... Y qué tan oculto está todo esto a los ojos de la sociedad que bueno, que esta gente justamente tiene ese lugar en la sociedad, tengan dinero o no, pero digo, hablar de un docente, por ejemplo, no es hablar de dinero, pero sí es hablar de una posición súper sensible en la sociedad porque tiene acceso a las gurisas desde un lugar de poder que da la docencia, y entonces ese tipo de digamos de situaciones también son como muy alarmantes, ¿no? Cuando ya el poder, o sea, la relación de poder ya está dada desde el vamos por la situación que tiene cada uno, ¿no? Una gurisa estudiante, un docente hombre que abusa de ese poder, ¿no? Y bueno, y son las cosas que ya no es, por supuesto que no es el primer caso, hemos visto y hemos escuchado lamentablemente de otros casos. Y bueno, y eso se suma a lo que también decís vos de cuál es la implicancia a veces, en muchos casos, de las familias, ¿no? Que terminan vendiendo a las gurisas. Digamos que es de tal magnitud que es difícil de entender a veces, ¿no? Cuánto abarca esta problemática. Sí, es muy compleja y es, a veces no, digo, para nosotras no es difícil de entender porque, como te decía en un principio, forma parte de ese entramado de violencia que sufrimos. Claro. Y que tiene muchos aspectos. Entonces, podemos determinar, bueno, sí, claro, la explotación sexual también tiene que ver con los abusos cuando eras niña, los abusos en lo externo, por aquellos hombres que tienen poder, ya sea el profesor en el liceo o quien sea que detente ese poder. Y la violencia, los abusos intrafamiliares son terribles y son de cifras altísimas en nuestro país. Uh-huh. Fíjate, te digo ahora últimamente lo que pasó, este hombre que violó a su hijastra desde los 8 años y ahora que tiene 12 y está embarazada, sí, sale a la luz pública. Uh-huh. O sea, pasaron cuatro años además en donde una época... ese hombre la estaba violando sistemáticamente, esa niña fue a la escuela... tenía una vía, o sea, no estaba encerrada, estaba en contacto con otras personas adultas, y no hubo ninguna mirada, ¿tá?, que pusiera atención en que algo estaba pasando. Uh-huh. Sí. Tuvo ahora, embarazada, con 12 años, ¿tá?, sale a la luz pública como un hecho aberrante y horrible. ¿Y qué pasó antes? Uh-huh. ¿Y qué pasa en todos los casos donde eso no sale a la luz pública? Porque no hay un embarazo o porque simplemente suceden las cosas. Hay una naturalización. Tú decís, este fenómeno es invisible. Es invisibilizado por su naturalización. Sí, sí. Por su naturalización. Por eso es tan difícil muchas veces ponerlo en lo público, relacionarlo con otras violencias, porque esta violencia que se estructura hacia nosotras está tan naturalizada que no se ve. No es que sea invisible porque se quiera ocultar, no se ve porque se invisibiliza, es tan natural. Es como cuando uno en el paisaje ve que hay árboles, y bueno, de tanto ver los árboles, ya después no los ve más. Los dejas de ver. Sí. Lo deja de ver. Sí, sí. Está muy claro. O sea, esa naturalización hace que se invisibilice. Esa es la mejor palabra, sin duda. María Delia, bueno, y supongo hay como un entramado que tiene que ver con el Estado. Vos mencionabas algunas partes del Estado. Sin duda sería fundamental de repente formar, yo qué sé, a nivel educativo y eso... creo que un poco se ha trabajado en tratar de identificar estas situaciones, que puede ser un lugar externo a la casa, por ejemplo, en el caso de niñas o adolescentes, para identificar estas situaciones. Seguramente es un lugar donde hay que trabajar más en formación, de poder identificar a niñas o adolescentes que estén sufriendo abusos. Y por otro lado también hay un tema que tiene que ver con el accionar de la policía en estos casos, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con, me parece también, sin duda, con lo que mencionabas vos recién, pero también con esa victimización que se hace de la víctima, ya desde los medios y demás, tiene que ver también, eso influye también de repente en un accionar policial, de decir, esta gurisa tenía tal X problema y esa es la razón de su desaparición, y no, y por ahí no buscar, digamos, basados en la gravedad que tiene, que hay una persona desaparecida, sea cual sea la causa, ¿no? Exactamente. Ese es un aspecto con el que hemos chocado una y otra vez en el acceso a la justicia por parte de la familia, por parte de las madres, cuando van y porque en general son las mamás. O sea, en realidad somos nosotras, las madres, las que denunciamos y las que salimos a buscar. Esa ha sido nuestra experiencia en los casos que hemos tenido más cercanos. Y esa dificultad de, pero a lo mejor ella se fue por su propia voluntad. Señora, usted me tiene que traer pruebas de que hay un delito, de que hay un delito cometido contra esa persona para que se inicie una investigación. Si simplemente no está, no podemos hacer nada, porque no podemos pensar que le pasó algo. Porque esto pasa, te aclaro, esto pasa después de los 18 años. O sea, acá hay como una especie de barrera extraña que si tú tenés 17 años, sos menor y se accionan determinados dispositivos. No son muchos, pero bueno, hay una cierta protección, pero si a la semana cumpliste los 18, pasaste a la categoría adulta, entonces se supone que tu libre voluntad es la que te lleva a desaparecer. Y eso nos ha pasado en muchísimos casos, donde simplemente se dice, bueno, vamos a esperar, que traiga datos. A las madres las llevan a investigar. Usted tráigame datos, averigüe dónde anduvo, vaya a ver si la encuentra por algún lado, y si encuentra alguna cuestión que pueda ser un delito, usted venga, entonces recién ahí nosotros vamos a mandar a investigar. Imagínate el tiempo que pasa en todo eso, el dolor que sufren estas mujeres buscando así a sus hijas, y todo lo que pasa en el medio, ¿no? Porque muchas veces algunas de estas gurisas que permanecen desaparecidas durante un tiempo después aparecen. Y de algunos relatos, porque no son cosas que se quieran contar, sí. Pero a veces de algunos relatos de ese tiempo de desaparición son terribles. Claro. Son terribles. Y evitables. Mm. Porque el dispositivo, porque tenemos una ley que lo ampara. La ley de trata tiene formas, tiene mandatos que hacen que se investigue rápidamente, que se tome en cuenta a la familia también como una víctima con derechos, y no pasa. Esto es lo que no pasa. Esta ley... Vos hacías el caso, vos sí. Te hacías referencia al caso de esta chiquilina de Santa Lucía. Sí. Que desaparece en La Paz. Sí. Bueno, nosotros tenemos un contacto con familiares. Está desesperada la madre. ¿Está? Porque nadie le da bolilla. Porque ahí en el juzgado de Canelones, donde corresponde el caso, no hay respuesta. Uh-huh. Y hace cuánto que está desaparecida. Entonces, vos imaginate todo lo que está pasando, la madre, las amigas, la familia de esta gurisa, pensando en qué estará pasando con ella durante todos estos días, hora por hora, día por día, totalmente, noche por noche. Es un calvario. Sí, sí. Solamente estar cerca de ese dolor se siente en el alma. Entonces, cuando la justicia es tan ciega, inoperante, tan burocrática, tan insensible, que no entiende que a veces son cuestión de horas, ¿tá? Que a veces nosotros decimos, ¿qué están esperando? ¿Que aparezca el cuerpo en la cuneta? Sí, y además, la importancia que tiene esas primeras horas de una desaparición, además para poder encontrar una persona o investigar o lo que sea, ¿no? Claro, en la investigación, porque muchas veces algunos casos también están relacionados a un tema de consumo. Uh-huh. Y eso, en lugar de poner mayor alerta, porque hay una mayor fragilidad de esta chiquilina, parecería ser una excusa. Bueno, tenía problema de consumo, entonces, bueno, andá a saber dónde está, consumiendo, en qué lado, de qué manera. Es al revés, en lugar de el tema del consumo o el tema de cualquier otra situación compleja donde estuviera esta gurisa, aumenta su vulnerabilidad, porque no es una persona que pueda accionar, que pueda gritar, capaz, que pueda tener alguna herramienta para salir. Exacto. Está mucho más vulnerable. Exacto, ahí se ve que son violencias que están bien asentadas y están asentadas en una forma en la que nosotros percibimos, se meten en algo muy privado y muy íntimo como es la sexualidad, y es muy difícil a veces de llegar a ese fondo. Asusta ver sobre todo la parte de las justificaciones sociales que se encuentran en todo esto, desde todos los sectores, que parecería que por un lado se asienta en eso, en cómo vemos en general la sexualidad y el lugar de la mujer y las relaciones de género en ese plano. Y también pareceríamos estar ante un lobby también de estas personas a la hora de un lobby mediático para impulsar justificaciones, para tratar de promover una victimización de la víctima, no sé cómo lo ves. Obviamente que estas redes, porque aunque se diga no son redes, bueno, en este caso de la operación Océano, no se conocían, no podemos hablar de una red, porque sin embargo estaban explotando al mismo círculo de gurisas. Es difícil que no sea una red, porque a veces la red parece ser en el imaginario, una cantidad de personas que se junta, clandestina. No, la red es algo muy difuso. La red es el compartir la explotación de estas gurisas. Eso ya los constituye una red. Porque aparte, entre los consumidores, entre los prosenetas, tienen sitios web públicos, ilegales, donde ellos ponen sus comentarios, ellos puntúan a las mujeres de acuerdo a su raza, a su juventud, en fin. Hay algo tan asqueroso como la lista de la carnicería con los precios de los cortes de carne. O sea, es una red, aunque no sea, aunque ellos quieran decir que no se conocían, que no tiene nada que ver uno con el otro, que hay circunstancias distintas, bueno, que fueron engañados, que no sabían nada, que ellas son las culpables porque mintieron, porque dijeron que eran mayores. Y si fueran mayores, no hay delito, pero sí hay violencia, porque sí hay alguien, un hombre, que se siente con el derecho de comprar otro cuerpo, el cuerpo de una mujer. Entonces, las justificaciones que la prensa, obviamente, no toda la prensa, ¿no? Porque en este momento ha habido prensa escrita, algunos programas de radio, ¿sí?, que han tratado de profundizar este tema, de complejizarlo, de cuestionar los discursos más hegemónicos que ponen a la mujer, no la víctima, no, la mujer como el eje del mal, la que provoca, la que miente, la que en definitiva como no quiere trabajar y le gusta tener plata, explota, se invierte la prueba. O sea, el explotador pasa a ser el explotado, la pobre víctima engañada por una bella joven que le miente y le saca la plata. Sí, tremendo, tremendo. Impresionante, María Delia. Bueno, es un tema, sin duda que es un tema que es importante mantenerlo en agenda, porque en este momento, con la marcha del 3 y demás, está la agenda, y con lo de la Operación Océano, que surgieron también las redes de Salto y Paysandú. Ahora es un tema que está en la agenda, pero lo importante de esto es sostenerlo en el tiempo, en la agenda, como un tema grave para poder generar un cambio, digamos, estructural de parte del Estado, y cómo el Estado acciona frente a estas situaciones, frente a una desaparición, ¿no? Claro, pero no solamente es el Estado. Al Estado le exigimos y al Estado le vamos a seguir exigiendo, pero es a la comunidad a la que nosotras apelamos. Es para la desnaturalización de esto, porque la naturalización de que una mujer pueda ser comprada está muy metida dentro de nuestra cultura. Sin duda. Muy metida. Entonces, a veces hay cuestiones que pasan al lado de tu casa. Y bueno, lo que decíamos al principio, no te llama la atención. Claro. Es algo natural. La gurisita de 15 años, que la ves con el hombre de 50, y está, bueno, yo qué sé, andás a ver, está ganándose un peso, la familia es pobre, ¿qué va a hacer? Totalmente. ¿Entendés la naturalización? Y algo naturalizado también. El Salto, quiero decirte una cosa que hablaste recién de Salto, que nosotros la veníamos conversando con las compañeras de Salto, que ellas nos hablaban durante el año pasado, estamos hablando ya desde el año pasado, un fenómeno que ellas estaban viendo con gran alarma. Desaparece una chiquilina 3-4 días, generalmente los fines de semana, y vuelve a aparecer. Y a veces en la semana son 3 o 4 que desaparecen y después vuelven a aparecer. Ellas lo están denunciando, lo denunciaron este 3, como una nueva forma de la trata. O sea, no es que se la llevan y nunca más aparece. A veces sucede eso. Les resulta más redituable cooptarlas por un breve tiempo y después dejarlas ir. Que es raro igual eso, porque desde el punto de vista judicial y demás, el tema de eso queda es parte de la naturalización, evidentemente, porque si no, eso no podría quedar impune. Claro, obviamente, ¿qué pasa? Esas juristas jovencitas no denuncian porque se sienten culpables. O sea, el resto de la sociedad las va a mirar como culpables. Ah, ¿cómo? Pero vos fuiste, ¿no? Te llamaron para ir a la fiesta y vos fuiste. Y vos te quedaste. ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no saliste corriendo? Sí. Entonces las gurisas no lo cuentan. No lo denuncian. Claro. Por eso, sistemáticamente, los hombres lo pueden hacer. Totalmente. Estas redes lo pueden hacer. Otro elemento que aparece como medio solapado en todo esto es el rol que tiene la pornografía en la construcción del imaginario sexual y en la parte de los vínculos, ¿no? Que no se problematiza mucho, pero que aparece en todo esto, está muy cargada de violencia, y bueno, en esto se explicita, las compras, la negociación, la mercantilización, se establece por los mismos canales muchas veces que por esas páginas, ¿no? Obviamente. Hoy por hoy la pornografía es la educación sexual de las adolescentes varones. ¿Está? Y es, la sexualidad se convierte en el acto violento y no se sabe de otra cosa. Entonces, cuando la violencia se ejerce, es lo más natural del mundo. Está aprendida desde los primeros años, desde el primer video porno que viste, donde la sexualidad es ese acto violento de que humilla, que subyuga a la mujer, y el placer está en eso. Y eso se repite, se repite y se repite. Sí. Si no hay algo que ponga atención en eso, a veces pasa, no digo que sea algo unánime, que, ¿no? Digo, pero porque a veces pasa, a veces hay una persona adulta en la familia o en el liceo, en fin, en parte de ese ciclo de educación, que empieza a cuestionar esa mirada. Pero si no hay ese cuestionamiento, eso sigue corriendo y eso forma varones adultos cuya ejercicio de la sexualidad es la violencia y el placer es ser violento. Totalmente. Sin duda. Bueno, María Delia, queremos agradecerte este intercambio en el mundo del Falta un Tornillo y bueno, como decíamos, estamos siempre atentos y con los micrófonos abiertos para sostener este tema en la agenda en la medida que, bueno, que haya nuevos casos o bueno, o movilizaciones o lo que sea, siempre los micrófonos de La Espica abiertos y sensibles a estas problemáticas. Bueno, cómo no, ya recurriremos a ustedes. El ofrecimiento no va a ser nada más que un gesto de cortesía. Lo vamos a poner ahí arriba de la mesa. No, esa es el sentido. Sí. No es un gesto de cortesía. Bueno, puramente. Está bien, no, lo decía en broma. Sí, está claro. Está lo decía claro, en broma. Está claro, pero sin duda que para nosotros es tener la oportunidad de poder utilizar este canal para poder amplificar dentro de nuestras posibilidades, que bueno, que intentamos que sean lo más amplia posible, de que este tema se mantenga en agenda, de que no sea solo cuando suceden los casos, lamentablemente, sino que esté permanentemente en discusión para que de a poco, ojalá, podamos ir cambiando esta coyuntura, esta cultura que tiene tantas aristas, además, que bueno, que sin duda hay que atenderlas y hay que atenderlas profundamente. Muchísimas gracias, María Delia, por este rato. Y por supuesto que esperamos tenerte pronto de nuevo por acá, por estos micrófonos, y poder seguir tratando este tema, visibilizándolo, haciendo todo lo necesario para que de una vez por todas esto empiece a cambiar de verdad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por la posibilidad de la difusión, de plantar por lo menos una semillita de preguntas a quien está escuchando. Sin duda, sin duda. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande, María Delia, hasta la próxima. Hasta la próxima, chau. Chau, chau. Y acá me planto ya a decirte algo. Hablábamos con María Delia Cunio, integrante del colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? Exactamente, bueno, un tema que... Profundo, ¿no? Profundísimo. O sea, en las betas, sí. Esto último que mencionaba María Delia, que es bien así, ¿no? La educación sexual con la pornografía y ese tipo de cosas que es donde sin duda hay que trabajar, ¿no? Algo que parece estar muy asentado, muy fuerte, muy ser un castillo muy, muy difícil de rebatir, ¿no? Unos muros difícil de derrumbar. Sí, pero además creo que también, tomando tu analogía al castillo, también son esas cosas que se prometen a veces a gurisas que están en situaciones muy complicadas, en situaciones muy frágiles, ¿no? Muy frágiles, que son cooptadas a través de esa fragilidad y que se les promete castillos, pero son castillos de cristal. Y ese es el tema que vamos a escuchar de balde. certeza, nacen mil preguntas. La vida es vivir buscando caminos de felicidad. Y así voy sin saber a dónde llegaré. Despacito lo voy andando. Con la mirada inocente de quien lucha y se atreve. Compartidos, un árbol y un pájaro y una flor.